partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial, bienvenidos a la emisión de noticias de Cundinamarca en este día miércoles 30 de enero de 2013. Con la participación de las radios comunitarias, presentamos Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El Consejo Municipal de Zipaquirá estableció exenciones del impuesto de industria y comercio de manera porcentual decreciente por 5 años, que otorga beneficios a los empresarios que se establezcan en el municipio. Una visita técnica a las plantas de tratamiento de residuos sólidos y de reciclaje de Pacho realizó la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca a través de su titular Marcela Ordús Quijano en compañía de los alcaldes de Ubaté, Anolaima y Arbeláez, gerentes de empresas de servicios públicos y funcionarios municipales. El alcalde municipal de Cajicá, Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, y el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, firmaron el convenio de cooperación y fortalecimiento de la seguridad por un valor de 2.500 millones de pesos. Gracias a la gestión adelantada por los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del sector oriente de Facatativá, barrios y veredas que comunican a esta ciudad con Bogotá y por la vía del Rosal, se realizó una importante reunión para dar solución a la problemática que se viene presentando hace décadas por esta concurrida vía nacional. La aplicación del esquema dentro de las aulas de clase innovadoras puestas en marcha en la Escuela Normal Superior de Ubaté, implementado con el auspicio del gobierno coreano, fue resaltado y presentado como modelo para el resto de instituciones del país e incluso en el exterior. La antigua casona del Salto de Tequendama, símbolo de la aristocracia bogotana durante los años 20 del siglo pasado y que estuvo cerrada por más de 2 décadas, recibirá de la Embajada de Francia en Colombia $400.000 para continuar con su proceso de restauración. Desde Tocancipá, el titular. Desde Tocancipá, primer puesto en el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción. Educación ambiental para el desarrollo sostenible. Ya está publicado el calendario tributario 2013. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Se declara alerta amarilla ambiental en el municipio de Sopó. Desde El Peñón. Tenemos un invitado especial, el doctor Hugo Escobar Moreno, alcalde municipal, quien nos trae información acerca del programa Más Familias en Acción y proyectos para la comunidad peñonera. En Choachí. Muy buenos días. Importante trabajo en materia de seguridad en la provincia de Oriente cumple la Policía Nacional, adscrita al 15º Comando, con sede en el municipio de Caquesa. Vamos para Vergara, titular desde Frecuencia 5. Hoy en Recorriendo Cundinamarca nos acompaña Sonia Porras, coordinadora de las inscripciones de Más Familias en Acción, que se realizó en el municipio de Vergara, y nos habla sobre este tema. Hoy, miércoles 30 de enero, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Víctor Manuel, ya tenemos las 6 de la mañana y 35 minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. Empacho, sala de redacción. Una visita técnica a las plantas de tratamiento de residuos sólidos y de reciclaje de Pacho realizó la secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Marcela Ordús Quijano, en compañía de los alcaldes de Ubaté, Anolaima y Arbeláez, gerentes de empresas de servicios públicos y funcionarios municipales. Durante su recorrido a la planta de tratamiento de residuos sólidos, la funcionaria destacó la contribución de la administración de Pacho a los procesos ambientales derivados del tratamiento de este tipo de elementos. Este ejemplo de proyecto es una oportunidad de negocio para el municipio, además de reducir los costos de transporte a Mondoñedo, haciendo énfasis especial en los procesos de concientización y sensibilización a las comunidades, aseguró Marcela Ordús Quijano, al poner como ejemplo la experiencia a los alcaldes y funcionarios que asistieron a la reunión. En Zipaquirá, sala de redacción, el Consejo Municipal de Zipaquirá estableció exenciones del impuesto de industria y comercio de manera porcentual decreciente por 5 años, que otorga beneficios a los empresarios que se establezcan en el municipio. En el primer año del 60%, en el segundo del 50% y para el tercero, cuarto y quinto del 40, 30 y 20% respectivamente. El acuerdo municipal contempla los beneficios tributarios para empresas que garanticen dentro de su planta de personal un mínimo de 40% de los cargos ocupados por personas que tengan por lo menos 5 años como residentes en Zipaquirá. También serán materia de estos beneficios las nuevas empresas que en desarrollo de su objeto social adquieran bienes y servicios a los diferentes sectores económicos inscritos en el registro tributario del municipio por un valor anual no inferior a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Empacho, sala de redacción. La visita a Pacho por parte de los funcionarios departamentales y municipales incluyó la visita a una planta de reciclaje manejada por particulares que permitió conocer directamente los procesos de transformación del plástico, vidrio y cartón, entre otros elementos, lo que permitió que alcaldes invitados manifestaran su interés en iniciar sistemas de aprovechamiento en sus municipios, resaltando que este tipo de iniciativas, que no contemplan altos costos de inversión, son de gran utilidad para la administración y en especial para la comunidad. El gerente de servicios públicos de Pacho, Javier Gómez, dio a conocer las bondades del proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos, haciendo énfasis en la participación ciudadana y educación ambiental desde la fuente como uno de los pilares de este exitoso sistema piloto. Por tal razón, manifestó la necesidad de replicar este tipo de iniciativas viables en otros municipios donde se puede contribuir a la conservación del ambiente, prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios, incluido Nuevo Mondoñedo, y a su vez puede volverse una alternativa de negocio que incorpora una buena cantidad de mano de obra en los procesos de aprovechamiento y reciclaje. El evento contó con la participación del alcalde de Pacho, Edwin Ortiz, la secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Marcela Ordús, los alcaldes de Ubaté, Carlos Santana, Anolaima, Osman Soto, Arbeláez, María Angélica Ortiz, el gerente de Encerfusa, César Giraldo, y el jefe de la Humata de Pasca, Julián Cruz, entre otros. Son las 6:39 en el primer magazín del departamento Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Saludo cordial a nuestros compañeros en Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca, para ustedes también en el máster. Como siempre, desde Tocancipá entregamos a todos ustedes la información más importante de nuestro municipio y la región Sabana Norte. Alegría Estéreo 94.4. Tocancipá, primer puesto en el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción. Los resultados de medición que la Procuraduría General de la Nación realizó frente a los indicadores que componen el índice de gobierno abierto presentados por la Mesa de Cumplimiento de Normas Estratégicas Anticorrupción con los mandatarios locales de Cundinamarca arrojaron resultados favorables para Tocancipá, ocupando el primer puesto en Cundinamarca y el quinto a nivel nacional. De esta manera, Tocancipá cumple un triple objetivo calificado por el IGA así: generar alerta alertas tempranas sobre irregularidades administrativas, promover el cumplimiento normativo y buenas prácticas, prevenir sanciones disciplinarias y la ocurrencia de actos de corrupción. Esta calificación consiste en medir el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción. Se entiende como norma estratégica aquellas disposiciones que buscan implementar medidas preventivas en el sector público en el marco de las convenciones interamericanas y las naciones de lucha contra la corrupción. El reto para la administración municipal incluyente y participativa del alcalde Carlos Julio Rosso es continuar con las tres características principales para cumplir con los indicadores anticorrupción: la transparencia, la accesibilidad y la receptividad. Importante información entonces, y el cordial saludo para esta administración que ha trabajado en el tema de la anticorrupción. Y viene para Tocancipá educación ambiental para el desarrollo sostenible. La Gerencia de Medio Ambiente ha realizado la convocatoria para iniciar en este mes de febrero, en este próximo mes de febrero, un curso para la educación ambiental y el desarrollo sostenible. Este curso va dirigido a personas de mayores de 16 años que trabajan con niños, jóvenes y adultos en procesos educativos. Las inscripciones se realizaron durante la semana anterior, en el mes de enero, y cuenta con el apoyo de la Universidad de La Sabana, donde será dictado. Este es un convenio del municipio de Tocancipá con la Universidad de La Sabana, que ofrece la posibilidad de formación totalmente gratuita a los tocancipeños que se han inscrito por un ambiente más sano y un paisaje más hermoso cada día entre todos y para todos. Este curso además contará con una duración de 16 horas presenciales que se realizarán los fines de semana en la Universidad de La Sabana. Y de él harán parte líderes de toda la comunidad que hacen parte de las temáticas ambientales en nuestro municipio. Y finalmente, el municipio recuerda a todos los contribuyentes que ya está publicado el calendario tributario para el año 2013. Recuerden: impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, impuesto de retención ICA, municipio de Tocancipá, año 2013. La invitación es a todos los contribuyentes para que cancelen a tiempo sus impuestos y así reciban beneficios por el pronto pago. Estas son las noticias más importantes desde Tocancipá. Les informó una voz alegría, Diana Pascagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. El reloj marca las 6 de la mañana y 42 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cajicá, sala de redacción, el alcalde municipal Óscar Mauricio Bejarano Navarrete y el ministro del Interior Fernando Carrillo Flores firmaron el convenio de cooperación y fortalecimiento de la seguridad por un valor de 2.500 millones de pesos, recursos que serán destinados para la instalación de cámaras de seguridad en el municipio y que permitirán un mejor y efectivo accionar de las autoridades policiales. Asimismo, se entregaron dos nuevos CAI móviles de la policía. Los cuales están dotados con tecnología de punta que brindará una mejor atención a la comunidad de los diferentes sectores del municipio. A través de la importante gestión realizada por el alcalde Óscar Mauricio Bejarano, se logró la realización del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior a través de FOSECON, Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y la Alcaldía Municipal por un valor de 616.756.775 pesos para la adquisición de los dos CAI móviles dotados con cuatro motocicletas cada uno. En Facatativá, sala de redacción. Gracias a la gestión adelantada por los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del sector oriente de Facatativá, barrios y veredas que comunican a esta ciudad con Bogotá por la vía El Rosal, se realizó una importante reunión para dar solución a la problemática que se viene presentando hace décadas por esta concurrida vía nacional. Este encuentro ciudadano contó con la presencia del alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, y el equipo de gobierno, la coordinadora de infraestructura vial del Ministerio del Transporte, Esperanza Ledesma, el delegado de infraestructura vial del departamento, ingeniero Francisco Arias, Jorge Rey, director del Instituto Departamental de Acción Comunal y delegado del gobernador de Cundinamarca para esta reunión, quienes escucharon a los representantes de la comunidad frente a la necesidad de proyectar una doble calzada entre Facatativá, El Rosal y Subachoque. Durante el evento, el alcalde Buitrago afirmó que desde su primer año de mandato se ha venido reuniendo con los alcaldes de los municipios de El Rosal y de Subachoque Para hablar del tema de la doble calzada, buscando consolidar un proyecto regional que permita la financiación y así garantizar una vía segura, moderna y que responda a la necesidad de los habitantes de este sector de Cundinamarca. Esta es la información desde el municipio de El Peñón, Cundinamarca. Saludo cordial, Víctor Manuel, Jenny Patricia, todos nuestros compañeros, amigos y amables oyentes de este importante magazine informativo como lo es Recorriendo Cundinamarca. En la mañana de hoy, con la información desde La Paz FM Estéreo, desde el municipio de El Peñón, tenemos un invitado especial, el doctor Hugo Escobar Moreno, alcalde municipal, quien nos trae información acerca del programa Más Familias en Acción y proyectos para la comunidad peñonera. Así que, doctor, tenga usted muy buen día y bienvenido a los micrófonos de las 25 estaciones radiales más importantes del departamento. Bueno, para mí es un honor nuevamente estar aquí por nuestra emisora La Paz FM Estéreo 107.4. Un saludo muy cordial de toda nuestra administración, a todos y cada uno de nuestros amigos, paisanos, familiares del municipio del Peñón. También un cordial saludo a los que nos escuchan en los otros municipios. Tenemos dos temitas para comentar. Queremos hablar de Más Familias en Acción. A recordarles a ustedes los requisitos que hay, las fechas que hay, las listas que están ya ubicadas en Guayabal, en Montebello, en Talauta, para que ustedes se acerquen y las revisen, y si están ahí son potenciales. Esa lista llegaron de Bogotá, esos están con los logotipos de la Presidencia de la República, nos los mandan de allá y están inscritos ahí. Es el primer paso que ustedes deben de verificar. El segundo es los documentos que se están requiriendo, les exigen, les piden. Y entre eso obviamente está la matrícula de los muchachos, que deben de estar ahí, porque si no tenemos menores, si no tenemos los muchachos estudiando, eso va para el tema de salud y para el tema de educación. Eso, Más Familias en Acción va enfocado en eso. Por eso uno de los requisitos en salud que le piden allá, talla y crecimiento del muchacho. Entonces, y en educación, la matrícula. Entonces, mire que es importantísimo esos dos temas. La Presidencia de la República enfoca ese programa de Más Familias en Acción en esos dos temas principalmente, en salud y en educación. Entonces, las fechas ahí están, se están pasando aquí por esta nuestra emisora, La Paz FM Estéreo, para que ustedes se acerquen aquí al kiosco, hagan el esfuercito, vengan, se inscriban, recomendaciones. Si pueden no traer los niños, mejor no lo hagan, no lo hagan. Ese día no hay almuerzo aquí, no hay comida, no hay refrigerio. Entonces deben de traer algo para que tomen, pero ahí lo vamos a estar nosotros esperando. Trataremos de tener el máximo número de sillas, de funcionarios. Estamos organizados para que eso nos rinda, que ustedes nos permitan dejarlos orientar. Ahí van a haber varias mesas, varios puntos donde los vamos a atender. Eso lo tenemos bien organizado para que lo más rápido los podamos nosotros atender ahí, lo más rápido. Les decíamos que ahí viene un delegado, un funcionario de la Presidencia de la República, quien va a orientar esa inscripción. Bueno, ese es el punto número uno, Más Familias en Acción. El segundo, de pisos antibacteriales, lo que el señor gobernador siempre ha hablado él de pisos dignos. Es para aquellas familias que tengan sus pisos en tierra. Y él, en el área urbana y rural, en el área rural debe estar en el SISBEN con un puntaje menor a 37 puntos. Esos requisitos, les insisto, no son puestos por este servidor. Y en el área urbana también tienen un puntaje que debe ser menor a 51 puntos, eso en el área urbana. Esos son requisitos nacionales. También les insisto, no es que yo estoy diciendo que el proyecto ya, eso ya es un hecho, ni la plata está aquí, ni nada de eso, pero tenemos una gran opción. Ya nos inscribimos, ya hay un visto bueno, nos toca llevar el proyecto, ahí trabajaremos muchísimo. Siempre les pido a ustedes, por Dios, hombre, ayúdenme, ¿en qué? Algo muy sencillo, en una oración a Diosito para que estos proyectos sean una realidad. Yo presento los proyectos, los hacemos con mucha dificultad porque no es nada fácil, pero ahí viene una ayudita de todos, y con el Diosito y con la Virgen nuestra, con toda seguridad que eso nos ayuda. Ya tenemos una opción grande porque ya nos apuntamos, ya nos anotaron, quedamos en un listado. Creo que somos 29 municipios en Cundinamarca los que estamos ya, pero obviamente no nos podemos retirar, es una gestión mía, que tengo que estar allá muy atento, pero hay que hacerle seguimiento, tenemos que estar ahí muy atento, que no nos vayan a sacar. Entonces yo le veo una posibilidad grande, grande, más de un 90% de posibilidad que esto sea una realidad. Es mejorar su vida, que ya no tengan tantos animalitos, tantos bichitos que producen muchas enfermedades. Entonces cada día hay que mejorar nuestra vivienda. Posteriormente vendrán también para muchas familias un proyecto que estamos también para hacer, que eso es de cocinas y de baños, entonces son mejoramiento de vivienda. También queremos seguir insistiendo, a ver cómo nos metemos con el señor gobernador que estuvimos hablando, a ver si hay otro proyecto de vivienda, el mismo que él nos ayudó el año pasado para esas 50 viviendas, a ver si este año cogemos de pronto y podemos llegar a otras 50 o 100, en fin, eso ahí estamos nosotros, y para eso es mi trabajo, gestión en Bogotá, insistiendo en un lado, en el otro, trabajando. Y yo que le pido a mi Dios es que me ayude a conseguir cosas para poderles traer a ustedes aquí, traer a ustedes buenos proyectos. Para resumir con este puntico, pisos dignos, pisos antibacteriales. Eso es gobernación, alcaldía y presidencia de la República con regalías. Bueno, muchísimas gracias a usted y a todos los radioescuchas. Con gusto les informó Luz Mary Escobar desde La Paz FM Estéreo. Feliz día para todos y sigan recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Les informamos la hora, 6:52. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros Sonia Porras, coordinadora de las inscripciones en Vergara, Más Familias en Acción. Sonia, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias. Sonia, ¿cuántas familias fueron inscritas en Vergara? Tenemos el reporte de 633 familias, teniendo pues una influencia mayor de Sisbén y seguido de Unidos, población desplazadas y personas que están en transición. ¿Esto era para nuevas personas o también para las que venían ya trabajando con Familias en Acción, que ahora es Más Familias en Acción? Este programa es para personas que ya venían recibiendo, también hubo bastante personas nuevas. En este municipio hubo muchas personas jóvenes, muchas mujeres jóvenes con sus hijos que se inscribieron. ¿Cuál era el proceso que se trabajaba? El proceso iniciaba, primero pues las personas estaban en la parte de afuera haciendo su fila, pasaban un filtro, en el filtro se verifica si las personas están en la base de datos, se verifica tanto en los listados que se publican en los municipios y también se verifica en el CIFA, que es el programa en el cual se hacen las inscripciones de Más Familias en Acción. Si las personas aparecen en estos listados, pueden seguir a hacer las inscripciones. Después de que las personas están haciendo las inscripciones, deben firmar un acuerdo de corresponsabilidad, que es el que arroja el sistema, en el cual las personas se están comprometiendo a seguir con todos los parámetros que están establecidos para este programa. Luego que las personas firman, esos documentos se mandan a digitalizar, porque nosotros no nos llevamos documentos, no nos llevamos papeles, entonces esas imágenes nos las llevamos para que el DPS pueda verificar la información. Las madres luego de esto tienen que dirigirse a una charla, que es donde les hablan de los compromisos que deben tener, y ya con esta charla finaliza la inscripción de Más Familias en Acción y se les devuelven los documentos. ¿Estas inscripciones eran solo para madres o también padres? A ver, este punto es muy importante porque teniendo en cuenta que es un programa de la Presidencia de la República, está dirigido a madres. ¿Pero qué pasa? También los hombres pueden inscribir, pero hay unas condiciones. Los hombres desplazados pueden inscribir a sus hijos sin ningún problema. Al igual, recordemos que la población desplazada tiene inscripciones durante todo el año en cualquier momento. Los otros hombres que pueden inscribir son los señores que sean viudos, que la esposa esté privada de la libertad, o que la esposa esté desplazada, o que tenga una certificación de abandono por parte de la esposa. Pero esto no es así simplemente de palabras, sino si es viudo debe traer el certificado de defunción de la esposa. Si la esposa está privada de la libertad, debe traer el certificado de la penitenciaría, donde dice que no puede venir porque está privada de la libertad. O si está hospitalizada, debe traer un certificado médico donde diga que realmente está allá. O si fue que la señora los abandonó y los dejó hace ya muchos años, debe traer un certificado de comisaría de familia, en el cual de verdad se verifique que eres el que está responsable de los niños y que la esposa los abandonó. Son los únicos casos en los que pueden inscribir. ¿Cuántos municipios usted coordina este programa? Pues a ver, a mí pues me mandan a diferentes municipios, la verdad ya he ido a muchos, pero estaba en la parte del Amazonas, en la parte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, entonces son muchos municipios donde tengo que hacer estas inscripciones. Ya la empresa es la que se encarga de enviarnos a los municipios que nos asignan. Sonia, muchísimas gracias por habernos acompañado a este su espacio Recorriendo Cundinamarca. No, muchas gracias a ustedes y pues es un espacio muy bueno también para que las personas que aún en los municipios no ha llegado las inscripciones de Más Familias en Acción tengan en cuenta, por ejemplo, los señores, que hay muchos papitos que están por ahí que no saben si pueden inscribir o no. Entonces pues ya les dije en qué casos pueden inscribir y invitar a toda la población que no se ha inscrito, que no ha llegado las inscripciones a sus municipios, para que asistan. Y que, si no están en los listados, hay muchas personas que en los listados que están publicados no aparecen, pero cuando estamos en el sistema hay personas ahí que en el listado no está, pero en el CIFA sí. Entonces que se verifiquen, preferiblemente asistan en las horas de la tarde, que es cuando es más despejado, porque la mayoría de gente acude en la mañana se aglomera mucho de personas y en la tarde ya está más solo. Entonces esas personas que no salieron en los listados, pues que pasen y se verifiquen a ver si hay alguna posibilidad de inscribirse. Nuevamente gracias. No, usted que muchísimas gracias, muy amable. Les informo desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Estuvo con nosotros Sonia Porras, coordinadora de Más Familias en Acción. Frecuencia 5. Recorriendo Cundinamarca le informa la hora, 6:57. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En UBATE, sala de redacción, la aplicación del esquema dentro de las aulas de clase innovadoras puestas en marcha en la Escuela Normal Superior de la Ciudad, implementado con el auspicio del gobierno coreano, fue resaltado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Fue resaltado por la Secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero, titular de ese despacho, los mostró como modelo para el resto de instituciones del país y esta parte del mundo. Es pionero no solo en Colombia, sino en América Latina y corresponde a un proyecto que comenzó a ser utilizado en abril del año pasado, pero que ya mostró sus resultados, toda vez que los alumnos de esa institución alcanzaron los mejores resultados en las pruebas del saber. Somos el único país de América Latina que está participando de este proyecto y eso nos debe hacer sentir orgullosos, afirmó Caballero Prieto, agregando que el esfuerzo que está haciendo el gobierno es importante y de esta experiencia es evidente que se han dado cambios y los resultados muestran cómo se ha mejorado, tanto así que la institución en las pruebas SABER llegó a nivel superior. Los comentarios y los reconocimientos de la funcionaria fueron conocidos a propósito de un encuentro en la Escuela Normal Superior de UBATE, a la que acudieron rectores y docentes de otras instituciones locales. En Soacha, sala de redacción. La antigua casona del Salto de Tequendama, símbolo de la aristocracia bogotana durante los años 20 del siglo pasado y que estuvo cerrada por más de 2 décadas, recibirá de la Embajada de Francia en Colombia $400,000 para continuar con su proceso de restauración. El anuncio lo hizo el embajador de Francia en Colombia, Pierre Jean Van der Ron, hace unos días durante la inauguración de la Anatomía del Cuerpo Humano, una muestra de láminas litográficas que contribuyeron a varios de los hallazgos morfológicos más relevantes del cuerpo humano. El montaje fue adelantado por el Sistema de Patrimonio Cultural y Museo de la Universidad Nacional de Colombia y se exhibe dentro de la Casa Museo Salto de Tequendama durante 2 meses. Por su parte, la secretaria de Cooperación y Enlace Institucional de Cundinamarca, Pilar Gaitán, manifestó el interés de la Administración Departamental por recuperar este ícono de la cultura que pertenece a Soacha. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludamos en Recorriendo Cundinamarca al señor alcalde del municipio de Fomeque, el ingeniero Amaury Escobar Varela. Señor alcalde, bienvenido en este nuevo año 2013. Bienvenido a las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Darío, muchas gracias por la oportunidad que me da para comunicarme con todos los oyentes y desearles a todos un feliz año y que este año 2013 sea de prosperidad para todos los cundinamarqueses. Ya hicimos un balance muy amplio, muy bien sustentado de cómo le fue en el 2012. Creemos que el 2013 será de realizaciones y usted ha arrancado con pie derecho al iniciar una gran gestión para favorecer a centenares de familias del municipio de Fomeque con el programa Familias en Acción. ¿Qué nos puede contar? Pues el fin de semana pasado estuvimos en la inscripción de Familias en Acción. Cumplimos el objetivo, llegamos a un 85% de las personas que están censadas para este proyecto, con un agrado muy grande porque hemos aumentado en más de 100 personas los cupos para Familias en Acción. Estamos revisando las bases de datos, estamos revisando personas que de pronto tuvieron alguna dificultad en la inscripción. Y ojalá pudiéramos llegar, nos hemos puesto como meta alrededor de 600 personas. Nosotros tenemos ahorita 520 inscritas y en el mes de marzo poder llegar a unas 560, 570 personas y poder cumplir y ampliar los cupos en unos 100 o 200, 150 a 200 personas en Familias en Acción. El municipio de Fomeque tiene por decisión del Consejo Municipal un beneficio para los contribuyentes del impuesto predial, un 20% que se vence el próximo jueves 31 de enero. ¿Qué invitación está haciendo su administración? Pues invitar a todos los fomequeños que van a pagar el impuesto predial para que lo hagan antes del 31 y tengan beneficios del 20%. Estamos ya trabajando en el tema. Tenemos toda la logística para prestarles un buen servicio y pues invitarlos para que este deber ciudadano, que es pagar los impuestos, lo hagamos de una manera ordenada y cívica para el municipio de Fomeque, con el beneficio de que podemos tener en nuestros recursos para poder invertir inmediatamente algunos aspectos que necesitamos. Usted en el año 2012, señor alcalde ingeniero Amaury Escobar, hizo importantes gestiones con la alcaldía de Bogotá, con la empresa de acueducto y alcantarillado, y ha logrado una certificación. ¿Qué beneficios trae eso para el municipio de Fomeque? O sea, todo lo que se hizo el año pasado con apoyos de EPC, de la Gobernación, del acueducto de Bogotá, del trabajo que hemos hecho aquí con la Secretaría de Servicios Públicos, los fontaneros y todos, podemos decir que esta semana nos ha llegado la certificación de que hemos sido certificados con agua potable. Entonces los recursos ya de SGP, el Sistema General de Participaciones, volvemos a tenerlos y estamos desde el 2008 teníamos dificultades porque estábamos descertificados y ahorita en el 2012 hemos sido nuevamente certificados con unos recursos que van a ser importantes para poder invertir en el mismo acueducto. Entonces pues hemos avanzado, son obras que de pronto no se ven porque el agua potable pues pero ya hemos podido ir trabajando. Ya estamos consumiendo un agua potable en el municipio de Fomeque. Hemos invertido más de 470 millones de pesos el año pasado en solo emergencias. Y ahorita están trabajando con 80 millones de pesos que nos envía la gobernación de Cundinamarca para poder trabajar en el tema de emergencias en la vereda de Guane. Entonces, pues todo esto es un trabajo arduo que empieza a entregar frutos, y esos frutos es que esta misma semana nos han notificado porque somos certificados con agua potable. Pero adicionalmente a eso, los beneficios que usted ha logrado con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para mejorar la calidad de agua, para mejorar el servicio de acueducto y tener una contraprestación por el agua que se entrega de Fomeque hacia la capital del país. Ya hemos venido trabajando todo el año. Usted, Darío, ha sido una de las personas que ha estado pendiente del tema. Esta misma semana estuvimos hablando en el acueducto de Bogotá con el doctor Alejandro Tobar, y están consiguiendo 300 millones de pesos de recursos que comprometen para el arreglo de la vía Fomeque-Chingaza. Acordémonos que para nosotros es muy importante esta vía porque estamos a simplemente 30 kilómetros de la laguna de Chingaza y queremos fortalecer el ecoturismo hacia esta región. Entonces, invitar a todas las personas que nos están escuchando para que empecemos a transitar esta vía, empecemos a venir al municipio de Fomeque para que podamos disfrutar de los paisajes, de los venados de cola blanca, de los cóndores, de las truchas que tenemos allá, de todos los la riqueza hídrica y natural que tenemos en el Parque Natural Chingaza, que Fomeque pues es el municipio que más le aporta su terreno a este parque. Entonces, estos 300 millones nos van a servir para el desarrollo del ecoturismo. Y esperamos que además lo más pronto posible arranquemos las obras para poder dejar en unas condiciones viables la vía Fomeque-Chingaza, que son apenas 30 kilómetros. En materia de vías, señor alcalde, ¿ha iniciado usted a ejecutar esos dineros que gestionó y que logró en el final del año 2012? ¿Qué obras está ejecutando actualmente en la vía La Unión Fomeque, en las veredas, los puentes que se están construyendo? ¿Qué resumen tiene usted, señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar? Pues ya empezamos a ejecutar las obras. Vamos a hacer un muro en la vía Fomeque La Unión, vamos a arreglar el adoquín y ya empezaron a hacer estas obras. Estamos trabajando en la vereda de Ucuatoque, de La Cananea, perdón, conformando la vía. Ya estamos trabajando nosotros en las vías. Hoy precisamente estamos en la vía Fomeque Mortiñal con la maquinaria nuestra, y vamos a iniciar en unos 15 días la pavimentación de dos vías en la Uita. Estamos a que nos den el acta de inicio para la vía Fomeque Puente Telles, y vamos a empezar la contratación de 1.800 millones de pesos para la vía Fomeque La División, en los límites con Caques. Entonces, digamos que vamos a aprovechar este momento para este verano para arreglar algunas, pero también con la tranquilidad de que vamos a estar en el invierno también trabajando en otras para que este año pues podamos invertir unos 5.000 millones de pesos en el tema de vías. Adicionalmente, alcalde, comenzaron a construir el muro en la vereda de Romero que beneficia la carretera que del Empalme conduce a Fomeque. Sí, señor, esto es un contrato que viene de emergencias, y pues el señor gobernador, con el liderazgo y la participación del alcalde de Ubaque, pues hemos podido contribuir nosotros para que este muro se haga, porque como sucedió el año pasado, hubo un accidente ahí y pudimos mitigar un poco esta pérdida de bancada que teníamos ahí. Entonces ya empezaron esta obra con el trabajo, y eso va a beneficiar a todo el municipio de Fomeque. Por último, los puentes que está usted construyendo. En este momento las obras van... estamos trabajando en el puente de los Curos, pero adicionalmente en finales del mes de diciembre también me asignaron para la reconstrucción o el mantenimiento de tres puentes, el puente, un puente que tenemos en la vereda de San Lorenzo, bajo, en la quebrada Cabra, para que ha estado excavando, el agua ha estado maltratando el puente, entonces vamos a hacerle y hacerle mantenimiento a las bases. El puente en la vereda de La Moya está en las mismas circunstancias y también le vamos a hacer un mantenimiento. Y el tercer puente es en la vereda del Salitre, que también es un puente que está bastante afectado. Entonces, para hacerles mantenimiento a estos tres puentes, se han asignado los recursos. Esta semana estuvieron mirando para hacer los presupuestos y adicionarlo al puente de Los Curos, que también es un puente que se sacó por el tema de emergencias. Señor alcalde, ¿queda algo pendiente para comentarles a los fomequeños aquí a través de Chingaza Estéreo? Pues decirles que ya empezamos a tener una serie de obras que van a mitigar un poco lo que sucedió el año pasado con el tema del invierno y de las vías, y que ahí estaremos trabajando para que el gas natural, para que todo el programa de la tercera edad que nosotros tenemos, para que el SENA, para que los jóvenes tengan oportunidades, continuar con las escuelas de formación y todas estas cosas que digamos que tenemos un municipio, queremos tener un municipio diferente, puedan ser una realidad ya este próximo año y los otros dos, prácticamente el 2014 y el 2015, continuar trabajando. Este va a ser un año donde vamos a concentrarnos muy fuerte en las vías, donde los recursos pues esperamos que lleguen, y todo el tema de agua potable y el de saneamiento básico pues vamos a estar trabajando. Ahí vamos a hacer una convocatoria para las personas. Tenemos en las bases de datos que nosotros tenemos 279 personas que tienen pisos en tierra, y vamos a hacer una convocatoria la próxima semana para presentar un proyecto al departamento y poderles dar 60 metros cuadrados de pisos. Entonces vamos a estarles avisando entre lo más pronto posible para que alistemos los documentos y lo podamos hacer la próxima semana. Señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela del municipio de Fomeque, muchas gracias por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca. Darío, muchas gracias, y muchas gracias a Chingaza Estéreo y a todos los oyentes de Cundinamarca, invitarlos al municipio de Fomeque, un municipio lleno de naturaleza y de agua. Para todos los municipios de Cundinamarca, la hora 7 de la mañana y 12 minutos. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304, y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Muy buenos días a todos los queridos oyentes que a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca nos sintonizan a través del magazine Recorriendo Cundinamarca. En el municipio de Sopó se declara la alerta amarilla ambiental. A través del decreto 003 de 2013, por medio del cual se declara la alerta amarilla ambiental dentro del municipio de Sopó, por la temporada de verano que se presenta a nivel nacional. De acuerdo a las informaciones presentadas por el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Sopó, ante el Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres el día 8 de enero de 2013, convocado de manera extraordinaria por el comandante Jorge Lee Páez, comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Sopó, manifestó su preocupación por la continua ocurrencia de incendios forestales dentro del municipio de Sopó durante la primera semana del mes de enero de 2013. Por parte de bomberos, en un solo día atendieron 5 quemas, y que en lo corrido del mes de enero se han presentado 9 casos, por lo cual adopta la medida por parte del comité de aconsejar al señor alcalde municipal como primera autoridad para que se declare la alerta amarilla ambiental dentro del municipio, con el fin de adoptar las medidas de prevención necesarias por parte de las autoridades competentes y así evitar la proliferación de estas emergencias dentro del municipio de manera descontrolada. Por lo anterior, se requiere alistar a todas las autoridades como son los cuerpos de socorro, fuerza pública y comunidad en general, para que adopte las medidas aquí consignadas y las demás que haya lugar en procura de la preservación del medio ambiente y la salud de la comunidad en general. Este es un informe de Alberto Sarmiento para Recorriendo Cundinamarca. A todos nuestros queridos oyentes, les deseo que tengan un muy pero muy feliz día. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Útica, sala de redacción. Ante la imposibilidad de encontrar un sitio en buenas condiciones para el traslado de la institución educativa departamental Manuel Murillo Toro de este municipio, se decidió que el inicio del año escolar debe ser aplazado. Estas acciones buscan que no se vulneren los derechos de los niños a educarse y a su vida. La decisión es aplazar el inicio del año escolar con el fin de garantizar una buena educación y calidad de vida de los estudiantes, precisó la procuradora regional, quien clarificó a la comunidad que son dos personeros separados los que deben seguir en Útica para solucionar definitivamente el traslado de la institución educativa Manuel Murillo Toro. Es así como se continúa al frente de los trámites pertinentes para la compra de un lote en el predio La Ceiba, donde además de la institución educativa se construirán el hospital y las viviendas de las personas damnificadas por la avalancha del año 2011. Por su parte, los ingenieros y arquitectos presentes revisaron las aulas prefabricadas e informaron a la plenaria de la reunión que éstas deben ser sometidas a adecuaciones que garanticen la estabilidad de la estructura. Pero mientras esto se produce, en un término de aproximadamente un mes, la alcaldía adecuará los terrenos aledaños a la sede provisional para que la unidad de gestión del riesgo de la gobernación instale carpas de campaña en las cuales se dicten las clases mientras se reparan las aulas. Aquí está la información desde Choachí en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en este reinicio de labores informativas en el año 2013. Desde Choachí Estéreo les entregamos nuestros mejores deseos y la información de inmediato. El tema de hoy tiene que ver con el trabajo que en materia de seguridad viene cumpliendo la Policía Nacional en toda la provincia de Oriente. Sobre el particular, nuestro diálogo es con el mayor Roberto Sánchez, comandante del Distrito 15 de Policía, con sede en el municipio de Caquesa. Mayor, muy buenos días. Hombre Guillermo, muy buenos días. Gracias por nuevamente tu invitación aquí a tu programa para que toda esta audiencia, hermosa audiencia de la región de Oriente, escuche los resultados satisfactorios de la Policía Nacional y a la vez agradecerles también por ese gran apoyo que nos brindan para nosotros poder realizar nuestra actividad como policía. Usted lo ha dicho, mayor, pues el tema primordial para dialogar con usted tiene que ver con diferentes aspectos en materia de seguridad aquí en la provincia de Oriente. Iniciemos, mayor, entonces, ¿qué planes están adelantando en esa materia, en materia de seguridad? Bueno, Guillermo, como tú bien sabes y la ciudadanía le hemos dado a conocer, estamos en la aplicación del Plan Integral Policial para la Seguridad Ciudadana o Corazón Verde. Son 16 estrategias que la policía viene aplicando para combatir diferentes delitos y también aquellos generadores de la intranquilidad de la comunidad. En especial estamos en la estrategia de convivencia ciudadana, en donde estamos realizando actividades como intensas requisas, Guillermo, a personas, a vehículos. Estamos realizando planes de desarme a aquellas personas que se encuentran con armas blancas, con armas de fuego, para evitar lo que es el homicidio, lesiones personales. Y también estamos en actividades preventivas, en lo que es accidente de tránsito. Estamos en lo que es plan colegio, Guillermo, para que disminuir la venta de alucinógenos a los jóvenes en diferentes lugares, en especial en la entrada y salida de los colegios, Guillermo. Mayor, si tenemos en cuenta las estadísticas en materia de seguridad, ¿cómo le fue a la provincia en relación con el año 2011? Apenas estamos empezando este año 2013, por eso no lo tomamos en cuenta, pero sí podemos hacer una apreciación con respecto a los índices del año 2011 comparados con el año 2012 que acabamos de terminar. ¿Cómo les fue? ¿Qué estadísticas manejan ustedes? Bueno, Guillermo, nosotros manejamos una estadística delictiva, los delitos que van contra la seguridad ciudadana, y manejamos una parte que se llama para la parte operativa. En lo que es la parte operativa, por ejemplo, Guillermo, a toda la región de Oriente, que el año pasado, en el 2012, se realizaron 221 capturas en flagrancia comparada con el año 2011, que fueron 202. En captura por orden judicial, en el 2011 se realizaron 45 capturas, en el 2012 se realizaron 91 capturas. En incautación de mercancía, Guillermo, se realizaron 2.870 casos, en el 2012 se realizaron 3.390 casos. Al mayor Sánchez, nuestro agradecimiento. Y para todos ustedes, un feliz día desde Choachí Estéreo. Este fue un informe con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Ahora son las 7 de la mañana y 20 minutos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde Sasaima Estéreo nos informa Luis Carlos Páez Espitia. Bueno, a esta hora de la mañana un saludo cordialísimo para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitaria, para las 25 emisoras más importantes a nivel Cundinamarca. Un saludo muy especial desde Sasaima, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. Y hoy tengo un invitado muy especial, los amigos del comercio, la gente del comercio. Y hoy tengo a un amigo, muy buenos días, ¿cómo es su nombre? Muy buenos días, Luis Castillo. Don Luis Castillo, usted es pescador, ¿cuánto tiempo lleva trayendo pescado de Honda a Sasaima? Yo tengo por ahí unos 10 años. 10 años, esta es la temporada donde es la subienda, ¿no es cierto? Sí, esta es la temporada donde es la subienda. Ahorita mismo subienda sí está muy agotada por el asunto del verano que hubo. No hubo agua por aquí por encima de Bogotá, todo eso, no la hubo porque está seco y entonces para abajo está, las ciénegas se están muriendo el pescado porque no hay forma de que el pescado salga, no hay agua para que le dé oxígeno para salir. Sin embargo ha salido harto pescado, pero no es mucha cantidad para el pueblo, por las partes donde pasa. Por lo menos de Barranca para acá, eso está muy seco el río. Bueno, a esta hora, o sea, a este tiempo, ¿el pescado está costoso o está económico? Pues está para abajo, está económico, pero por aquí ya llega muy costoso por el asunto de los transportes, la forma de que uno muchas veces llega llega a un trayecto y que hay una trancazón, de que hay parqueada y que no sé qué. Ahora más acá, eso ya llegando a Bogotá, eso se vuelve un despelote que ya no hay vía. El sector de donde hubo el deslizamiento hace unos días, cuando hubo la ola invernal hacia el Alto de la Mona, ¿cómo está este sector? No, pues estoy con estas sequías. Está completamente seco. La demora es que vuelva a haber una inviernada y eso se vuelve al revés, eso que se viene todo lo que están tumbando de arriba, eso vuelve a escurrirse todo eso. ¿En lo que usted se ha dado cuenta, la concesionaria ha cumplido? No, pues ahí más o menos está trabajando, pero con tanto yo por lo menos tengo ya como 4 años de estar pasando por ahí y eso no le ve rendimiento a eso. Se sufre mucho al traer el pescado de allí, de Honda, hacia Sasaima y hacia la capital de la República. Uno muchas veces, claro, uno muchas veces trae un viajecito y tiene que muchas veces durar de un día para otro. Y entonces ya el pescado se le llega, uno le llega como algo jodido a Bogotá. La forma de pescar allí en Honda, ¿cómo es el sistema de la pesca allí? ¿Usted ve que está bien o que pronto se está maltratando el pescado? No, por el momento ahorita no se está maltratando el pescado porque no lo hay. Es muy poquito el que está llegando. Están llegando de abajo, de Barranca, de Encarros, y están llegando pues a Honda y Ibagué, todo eso. Está entrando todo el pescado así en geladito. Es el que está dando fuete. Pero en la forma de pescar allí, ¿sí está lo correcto para que pronto los pescados pequeñiticos no vayan a ser maltratados? Ah, no, yo no creo que eso ahí no le pongan. No le ponen medida, porque verdaderamente unos de un sector sacan un pescadito regular, otros sacan otro chiquito. Bueno, en fin, eso al último se vuelve un despelote porque no, el pescado todo llegan a varias partes, pequeño a un precio y el grande a otro precio. ¿Qué esperamos los consumidores? ¿Una buena bonanza en pescado o de pronto no? No, pues que nosotros sí esperamos una buena bonanza, o sea, los que estamos esperando, los negociantes estamos esperando una buena bonanza, puede ser que la haya, ¿eh? Pero entonces el asunto del verano estamos pensando en eso. Bueno, muchas gracias, don Luis, de verdad que sí, muchísimas gracias y suerte con su pescado. Bueno, siempre a la orden para servirle.